Pues me llamo Jonathan Martínez, soy afilador desde que tenía 12 años, tengo ya 31, 5 hijos, nací en Toledo, en Talavera de la Reina, y me he dedicado a esto por mis antecedentes, mi abuelo, el único de 70 nietos que somos, pues he cogido la herencia del pito, que en realidad el afilado lo que llevamos no es un pito, se llama siflón, que está en peligro de extinción, nadie sabe ese nombre, todo el mundo me lo pregunta por todas las provincias que voy. Aquí lo llaman caramillo. No, su nombre en realidad es siflón. Vale, ¿y dónde viene? Eso viene de Orense, porque antiguamente el siflón era con lo que se anunciaba, que venía el afilador y el capador de bestias, que también valía para capar los animales, guarrillos de granja, animales pequeños, no animales de gran envergadura. Y ya solo se ha quedado como siflón para afilar, anunciarnos y afilar cuchillos. Entonces, ¿cuántas generaciones hoy dice en tu familia? Pues yo en mi generación, mi abuelo, mi bisabuelo, somos ya... Cuatro generaciones. Cuatro generaciones largas. Irene, ven, y espero que mis hijos, que tengo cinco, alguno me saldrá también, claro. Muy bien. ¿Puedes tocar tú el siflón? Sí, por supuesto. Para sonido característico. ¡Vamos, que ha llegado el afilador! ¡Oiga, el afilador!